Bien, amados, ya hemos visto los primeros versículos, tanto el saludo como el amor que Pablo tenía hacia este hermano, y era un amor que Filemón había mostrado al pueblo del Señor y había confortado el corazón de muchos hermanos. Dios había hecho que este hermano tuviese posesiones, a diferencia de otros hermanos, y por medio de esas posesiones que Dios le había dado, él estaba sirviendo al Señor. No acostumbra el Señor, según sus designios, a salvar a gente poderosa o gente de dinero. No lo hace, dice en Santiago, que él ha escogido a los humildes, a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Esto es una potestad del Señor. Filemón, como también sabemos, Dios salva de todo tipo de personas. Era un hombre con posesiones, pues tenía siervos, y uno de esos siervos era Onésimo. Y ya empezando el versículo 8, le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Amados, aquí vemos el carácter que deben tener los siervos del Señor. Los siervos del Señor nunca son personas prepotentes, autoritarios, que no les importa lo que piensa, igual mandan hacer las cosas. Eso no corresponde a los siervos del Señor. Hoy día nosotros tenemos una gran cantidad de personas que dicen ser pastores, que le roban a las personas, que los asaltan en plenos cultos, ¿no? Les piden que se despojen de sus bienes, hacen pactos, promesas, les ordenan incluso a trabajar más, a dar mucho más. Bueno, aquí vemos el carácter de un siervo del Señor, cómo es que Dios nos manda a servirle y el cuidado que debemos tener con el trato con nuestros hermanos en Cristo. Obviamente Pablo había sido el instrumento para llevar la salvación a la vida de Filemón, pero no por eso usaba de señorío, no por eso él iba a usar de esta bendición del Señor para ordenar y mandarle a hacer cosas prepotentemente. No, sino dice: más bien te ruego por amor. Y esta es la relación que tenemos entre todos los hijos del Señor. El ruego por amor, el servicio por amor, el cuidado por amor, la edificación por amor, todo debe ser hecho en amor. Si no es hecho en amor, dice la Escritura, de nada nos sirve y nada somos. ¿Sí? Entonces, Pablo se cuidaba mucho, amados, de no caer en el señorío, siendo que Dios lo usaba mucho, ¿no? En llevar la palabra, en anunciar, en ser la punta de lanza en muchas ciudades para el establecimiento de iglesias, pero él tuvo a bien ser siempre un siervo. Siempre era un siervo. No era un líder de algo. No, él siempre se presenta así y así vivía. Así vivía. Ahora, le dice el ruego, dice: siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Esta carta fue escrita, según se ve, con la carta de Colosas, ¿no? A los colosenses, porque Filemón era de allí. Y como decíamos, es muy probable que él o Epafras hayan llevado el evangelio a ese lugar, porque Pablo conocía a algunas personas de ahí, ¿no? Epafras y a Filemón, luego a Arquipo, lo conocía, pero él no había estado en el establecimiento de esa iglesia. Por eso es que le escribe la carta a los Colosas y ahí le explica, ¿no? Y les dice que ore porque él también quiere conocerlos y que oraba por los que nunca habían visto su rostro. Ahora, Esta confianza que Pablo tenía con Filemón por haberle llevado el Evangelio, como decimos, no lo usa en autoritarismo o en señorío, sino más bien ruega y le hace ver que, bueno, él ya es un anciano, que él está padeciendo por Cristo y que Onésimo, este siervo, esclavo de Filemón, había encontrado la salvación en una de sus prisiones, ¿no? Ahí dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí? Y esta carta, amados, iba con el mismo Onésimo, ¿no? Onésimo iba a llevarla, ¿no? No sé cómo le iba a entregar, ¿no? No sé cómo le iba a dar, abrir la puerta, quién iba a tocar y todavía, hermano, las noticias no corrían como acá, ¿no? O sea, Onésimo iba a llegar con la carta y le iba a decir, acá, una carta para ti, ¿no? Y era de Pablo. Onésimo había salido libre, salía ya libre de la prisión, mas no Pablo. Pablo seguía preso. Y le ruega por él. Y dice, a quien engendré en mis prisiones. Aquí la palabra engendrar se debe tener mucho cuidado. Algunos hombres la han usado para creer o decir que nosotros podemos engendrar hijos para Dios. Por eso algunas personas se han llamado padres. Pero nosotros tenemos la enseñanza del Evangelio que nosotros no podemos engendrar. Los hijos de Dios son engendrados solo por Dios, ¿sí? Solo por el Señor. No son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ¿no? San Juan 1.13 dice eso. Entonces, ¿por qué Pablo dice, a quien engendré en mis prisiones? Bien, esta era una forma que Pablo explica que él fue el que le llevó el Evangelio. También, aunque él no fue quien le enseñó a Timoteo, también a Timoteo lo llama hijo, por la relación de instrucción de la palabra, por haber estado justamente sirviendo de como un padre, no como un hijo a padre, y esta relación de cuidado. Entonces, esto, hermanos, ha llevado a muchos a decir, ¿no? A una persona, bueno, es mi padre espiritual porque me llevó el Evangelio. Pero no está instituyendo el Señor que por eso las personas nos llamen padre. No ha ordenado el Señor una institución de personas a las cuales se le debe denominar de tal manera, ¿no? Nosotros somos, el Señor ha instituido los dones para su iglesia y los dones son apóstoles, que fueron los 12, más Pablo, luego profetas del Señor, al cual es el Señor le da su palabra. Luego dice evangelistas, luego pastores, maestros, luego los que sirven, ¿no? Los que tienen don de fe, todo un ministerio de parte del Señor dado a través, ¿no?, de los dones. Y Pablo, bueno, era un apóstol, ¿no? Era un siervo del Señor. Y aquí, quien él no es llamado por las personas padre, en ningún momento, ¿no? Siendo que él había llevado a muchos al Evangelio, no le llamaban así. Él se dice de las personas, ¿no? Por Onésimo, mi hijo. Entonces habla de una relación, de una fraterna, no de una relación espiritual. O sea, espiritualmente, Filemón, perdón, Pablo, no era padre espiritual de Filemón. El único padre espiritual que tenemos es Dios. Tenemos un solo padre que nos engendra. No tenemos otro padre. Pero en la relación, como vuelvo a decir, de cuidado y de haber permitido llevar a alguien a Cristo, pues coloquialmente usaba esto Pablo para hablar de la gracia del Señor que le había concedido de poder llevar un hijo más a la gloria. ¿Sí? Entonces, Pablo sabía esto, pero usa este término para poder decirle a Filemón que lo que pasó con él, con el mismo Filemón, también pasó con Onésimo. Fue el mismo instrumento usado por el Señor para llevarlos a ser hijos de Dios. Dice acerca de Onésimo, el cual en otro tiempo, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Se ha argumentado, que esto no está en la carta, pero se ha argumentado de que Onésimo se fue, ¿no? Huyó dejando a Filemón, lo dejó, ¿no? Dejó el ser esclavo. La razón de este argumento, que no es tirado de los pelos, ¿no? Sino es porque los esclavos pertenecían de por vida a sus amos, salvo que él lo vendiese. Pero aquí vemos que no lo había vendido Filemón, porque si no ya sería de otra persona. Entonces, se argumenta, creo que de una manera válida, de que él por alguna razón había abandonado a Filemón. La relación de esclavo a amo, hermanos, no se rompía. El esclavo era una posesión de las personas. ¿Sí? Era alguien que me pertenecía y hacía la voluntad del amo. ¿Sí? Habían ciertas directrices en los imperios en cuanto a eso, ¿no? Que uno no se podía apropiar de un siervo ajeno, que uno no podía ordenarle a un siervo ajeno hacer cosas porque ya tenía un amo, ¿no? Y comúnmente los hijos de los siervos eran los criados en casa, también llamados esclavos, y ahí seguía la línea de los esclavos, de los siervos, ¿no? Bueno, Onésimo, dice Pablo, que le fue inútil, ¿no? Era un siervo inútil. Era un siervo que abandonó el servicio a Filemón. No sabemos la razón, pero lo abandonó, lo dejó. Pero ahora, dice Pablo, a ti y a mí nos es útil. ¿A qué pasó? Ahora este ser inservible, ¿no? Por lo que había hecho, porque no permaneció ahí en la relación de siervo y amo, ahora dice, por ser del Señor, ahora era útil al Señor. Útil al Señor y útil a los demás. Esta es la bendición, amados, de los que llegan a conocer al Señor. Y esta es la experiencia de todos nosotros. Antes de conocer al Señor, amados, nosotros éramos inútiles, ¿no? Éramos lo vil y menospreciado. ¿Para qué servíamos? Para pecar, para hacer el mal, ¿no? ¿Algo bueno hacíamos? Bueno, alguien puede decir, bueno, estudiaba, trabajaba, ganaba dinero. Sí, pero ¿eso para qué te servía? ¿Para jactarnos o para volver a pecar? ¿Para nuestra soberbia, para nuestra avaricia? ¿Servía para el Señor? ¿Usábamos las cosas que ganábamos para la honra y gloria de Dios? Fíjense, aún las cosas buenas, entre comillas, que hacíamos, lo usábamos para el mal, ¿no? Éramos inútiles, amados. No éramos diferentes a Onésimo. No éramos diferentes. Entonces, miren toda la gracia de Dios en nuestra vida. Toda la gracia. Ahora somos útiles. Ahora somos y debemos ser buenos esposos, buenos padres, buenos vecinos, buenos trabajadores. Todo. Ahora, toda nuestra vida ha cambiado. Entonces, esta era es la experiencia de un hijo de Dios y obviamente también en Onésimo, que es un ejemplo de nosotros, de nuestra inutilidad anterior y ahora, hermanos amados, útiles. Gloria a Dios, amados. Todo lo bueno que hacemos lo hemos recibido. Él dice que del Señor viene nuestra competencia. ¿Sí? Somos competentes ahora porque Él nos ha capacitado, nos ha dado. Luego dice, el cual, acerca de Onésimo, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbele como a mí mismo. Y esto, hermanos, es lo que algunos han determinado, y creo que no de una manera incorrecta, la sustitución, ¿no? Pablo ahora se ponía en lugar, quería que Onésimo ocupase el lugar de él, ¿no? En verdad, esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso en esta carta, hermano, nosotros vemos graficado el Evangelio. Pablo actuando de mediador por una persona inútil. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Actuando de mediador al Padre por nosotros que éramos inútiles. Y Él ha venido, nos ha salvado, nos ha regenerado, nos ha llenado de dones y ahora podemos servir. Por eso dice, recíbele como a mí mismo. Es lo que el Padre va a hacer con nosotros. Nos va a recibir como a su Hijo. Por eso dice la Escritura que los que se han arrepentido y han creído en Él son herederos y coherederos con Cristo. La misma bendición que el Hijo tendrá por la eternidad la tendremos nosotros. La dicha más grande que un ser humano puede tener, que está escondida a los ojos del mundo, pero a los que Dios les revele esta gracia, podrán saborearla, podrán ya participar de esta bendición. No existe cosa más grande que esta. No hay bendición más grande que el haber sido salvado, regenerado por el Señor y ahora hecho participante de la herencia eterna que el Señor dará a su Hijo y a los primogénitos con él, a todos sus hijos. Dice, yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y esto era una verdad. Pablo estaba en una prisión y Onésimo, como era un siervo, sabía lo que era trabajo, sabía lo que era servir. Y no le iba a restar esfuerzo Onésimo para servir a Pablo. Una persona habituada a esto, bueno, ahora en el Señor mucho mejor. Pero Pablo, al saber, miren lo maravilloso, ¿no? Porque, ¿cómo habrá sido esa conversación? Pablo le predica el Evangelio, Dios salva a Onésimo, y luego seguramente le dice, ¿de dónde eres? De Colosas. Ah, de Colosas, ahí tengo hermanos. Ahí hay hermanos en Cristo, sí. Ahí está Filemón. Está Epafra, Filemón. ¿No? Yo he sido su esclavo, de Filemón. Tú has sido esclavo. Sí. Y aquí, no sé, ¿cómo habrá sido esa conversación, amado? Que tanto Pablo llega a decir, pues ahora tienes que volver. Ahora tienes que ir a él. ¿Qué habrán charlado, hermano? Un día sabremos, ¿no? Porque estaremos con ellos en la eternidad. Nos compartirán todas estas cosas, todas hermosas maravillas de la salvación del Señor. Sabremos mucho más. Pero, dice Pablo, yo quisiera retenerle. Y es verdad, ¿no? O sea, le dice a Onésimo, serías bueno acá, pero tienes que regresar. Miren que Pablo respetaba las leyes de amos y siervos. Pablo le dice, yo quisiera retenerle contigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Yo quisiera retenerle. Yo quisiera que esté conmigo. Pero, dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Se dan cuenta? Actúa como siervo. Nunca ordenando. Nunca prepotentemente, nunca usando el señorío. Ya utilizó dos veces la palabra ruego. Te ruego, ¿no? Versículo 9, te ruego por amor. Luego el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Y acá le dice, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces no iba a hacer algo, no lo iba a obligar. Él iba a respetar la relación de la ley que había de siervos y amos. Él iba a respetar. Él no iba a imponer, a sobreponerse sobre eso, no. Onésimo, tienes que ir donde Filemón. Y le va a ser grato, ¿no? Que ahora te vea como un hermano, ¿no? Ahora le va a decir eso. Dice luego, porque quizás para esto se apartó, por ti, por algún tiempo. Y es verdad, por eso se apartó. Para que le recibieses para siempre. Porque, amados, Dios salvaba a las personas de todo tipo, ¿no? Mucho más a veces esclavos, siervos. Hay mandamientos para los siervos. También hay mandamientos para los ricos, como Filemón. Y ellos debían estar gozando de la comunión mutua. Pero a veces, seguramente pasaba de que amos no querían que sus siervos conozcan a Cristo. Ahora, ellos debían examinarse si eran del Señor. Yo lo digo esto, hermanos, porque yo fui una vez a una iglesia de ricos, de gente pudiente, y me dio tristeza de que las nanas, las sirvientas, como llamamos aquí en el Perú, estén con los hijos menores afuera, cuidando a los hijos, mientras los señores estaban adentro, alabando al Señor. Y las nanas estaban cuidando a los hijos afuera. Y eso me puso mal, ¿no? Y me hizo ver este cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, amados, de las personas, por ejemplo, que nos sirven? Algunos que trabajan en un hogar. ¿Cuál es nuestra relación con ellos? A todos nosotros les debemos predicar el Evangelio. ¿Sí? Por eso Pablo le dice que quizás para esto, y en verdad para eso se apartó, para que él llegase a conocer el Evangelio. No sabemos la relación que tenía Filemón con Onésimo, qué clase de siervo era. Se ve que no era un buen siervo, por eso se fue. Pero seguramente Filemón, con el amor que tenía, le habrá mostrado, pero él, como muchas personas, no habrán hecho caso. Pero ahí encontró al Señor en la cárcel. ¿Y qué habrá hecho también por estar en la cárcel? ¿No? Ahora dice que para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Un hermano a quien él ahora debía recibir, que fue un siervo, y el Señor nos iba a enseñar, y creo, hermanos, que iba a enseñar a muchos hermanos que tenían siervos, porque esto no terminó acá. Los esclavos duraron por muchos siglos más. Y con esta carta, todos los creyentes que tenían por ahí posesiones tenían que aprender de Filemón y de la orden en el Señor. Esto no de Pablo, sino del Señor, que ya lo recibiese como a un hermano. ¿Sí? Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Otra vez, ¿no? Lo mismo que dice en el versículo 12, ¿no? Recíbele como a mí mismo. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Todas nuestras faltas, amados, todos nuestros pecados han sido colocados, han sido saldados por Cristo. El Señor saldó esa cuenta que nosotros teníamos con Dios. Y aquí Pablo usa de la misma verdad del Evangelio para apelar al amor que Filemón tenía a Cristo y a los hermanos. Yo, Pablo, dice, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Yo lo pagaré. Si en algo te dañó, y seguramente Esta era la razón por la cual Filemón había huido, ¿no? Si en algo te den o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Con qué se habrá ido Onésimo, no? ¿Con qué cosas se habrá llevado? No sabemos. Pero seguramente le debía. Pero Pablo dice, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Lo escribo de mi propia mano. Otra vez, el Evangelio acá, amados. El Evangelio. El Señor ha pagado todo por nosotros, amado. Se ha puesto en nuestro lugar. Él pagó todas nuestras faltas, todas nuestras injusticias. Él lo hizo. Versículo 20 dice, sí, hermano, sí. Hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Otra vez una palabra de ruego, ¿no? Otra vez pidiéndole que lo reciba, que lo acepte y que conforte su corazón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, ¿no? Y esta era la confianza, hermanos, el amor que tenemos en Cristo Jesús para poder apelar a que un hermano obedezca al Señor en una situación así. Hermanos, nosotros cuando somos exhortados por el Señor a dar, es en este mismo contexto y en este mismo espíritu. Cuando yo les ruego en el Señor que apoyemos a alguien, es en esto mismo, ¿no? Y confío en la obediencia de los que temen al Señor. Y debemos seguir creciendo en nuestras dádivas, en nuestras ofrendas a los hermanos. Debemos seguir creciendo. Pablo sabía esto. Escribía con mucha confianza, no en la carne, una confianza en el Señor, por el amor que Filemón había mostrado ya a los santos. Porque por él habían sido confortados, dice allí en el versículo 7, los corazones de los santos. Y acá también le dice, conforta mi corazón en el Señor. Qué amor de Pablo ahora por Onésimo, ¿no? El mismo amor que tenía por Filemón lo tenía por Onésimo. Hermanos, no había en él acepción de personas. La acepción de personas es una de las peores cosas, una de los pecados que hacen daño al Evangelio. El trato diferente que algunos tienen, algunos más que a otros, no proviene del amor ni del espíritu del Señor. Puede ser que una persona para ti haya sido de mucha mayor bendición que otro hermano. Amén. Pero no por eso lo vamos a amar más. El amor debe ser el mismo. El mismo. Y debemos crecer, hermanos, en la no acepción de personas. El amor que Dios nos manda tener es por todo su pueblo. Yo he visto este trato, lo he percibido, lo he vivido. Yo me acuerdo una vez cuando fui a una conferencia y era un desconocido, totalmente desconocido. Y ahí pasaba, ¿no? Estaba en los pasadizos de ese templo enorme, ¿no? Y luego que di un testimonio de más o menos 10 minutos, ya era popular. Y todo el mundo me invitaba a comer en la casa. Ay, ¿cuándo viene? Entonces pasé eso. ¿Qué hizo eso? ¿Cuál fue el cambio? Un testimonio que di. Quizás no debí usar de mucha retórica. Debí ser más sencillo. No caer en espectacularismo, ¿no? En querer resaltar que eso es una deficiencia y una falta que le hacemos al Evangelio. El Evangelio debe ser anunciado y los siervos deben mostrarse en humildad. Pero era como una competencia, ¿no? Y no es aprobado por el Señor, amados. Porque por eso algunas personas van a preferirte que otros, ¿no? Entonces, hermanos, confortemos el corazón de los hermanos y tengamos el mismo amor para con todos. Y si algo tenemos con un hermano, alguna diferencia, pues saldémosla. Y si no trato a uno como trato al otro, entonces tengo un problema. Yo tengo el problema, no las personas. Onésimo gozaba del mismo amor de Pablo que Filemón, el mismo amor. Y ahora apelaba por él, ¿no? Esto es lo que debemos aprender de los apóstoles, que no había acepción de personas en su trato, en su cuidado, en su amor. A Pablo lo vemos amando a Tito, a Afrodito, a Filemón, a Gallo, a Aristarco, ¿no? A todos de la misma manera. Por eso escribe una carta y está plasmada acá por un esclavo. Por una persona que en ese mundo no servía para nada. Y escribe. Por este... ¿Cómo nosotros tratamos, hermanos, a las personas que tienen trabajos de limpieza, a los trabajos así serviles, como llamamos nosotros? ¿Cuál es nuestro trato hacia ellos? Algunas personas por ocupar algunos cargos posiciones, digo, en sus trabajos, tienen un trato mejor de parte nuestra. Hay una mayor consideración. Debemos tener cuidado, amados. Todas las personas deben recibir el mismo amor de parte de nosotros. Todos. Y acá está un ejemplo. Una carta apelando a que un hermano tenga amor por su siervo. Y Pablo dice, se pone en su lugar y le dice, si algo te debe, yo lo pagaré. Aunque también te digo que tú también te me debes a mí mismo. No está ahí como algunos han usado, no. Este está en el contexto que ellos, que la Escritura señala para que Filemón también se considere que se considere que él también estuvo en el mismo estado que Onésimo. No era distinto a su condición anterior. Muerto espiritualmente. Y el apóstol le llevó el Evangelio. Entonces está escrito confiando en tu obediencia. Hermanos, hay un gozo y hay una edificación en la iglesia cuando hay hermanos obedientes a Cristo. Esto es una confianza tremenda que nos causa gozo, nos causa bastante ánimo, nos da bastante aliento el saber de hermanos obedientes. Y amados, sigamos creciendo en esta obediencia al Señor, ¿no? Y Pablo dice, sabiendo que harás aún más allá de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. No sabemos de esto. Si Pablo llegó a ir allá a Colosas, eso un día lo sabremos. Pero termina hablando de las personas que están con él. Le saluda Epafras, ¿no? Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, quien era uno de ellos. En la carta de Colosas le dice que era uno de ellos. Marcos, ¿no? Juan Marcos, el que en otro tiempo era inútil, ¿no? En otro tiempo se apartó, que ahora era útil también al Señor. Aristarco, el que lo acompañaba en las prisiones, quien le servía, ¿no? Demas, el que abandonó el Evangelio, está acá mencionado como un colaborador. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura, ¿no? En Hechos 20, de que de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que muchos abandonarán, pues no es de todos la fe. Y aquí vemos a Demas, mencionado como un colaborador, pero no va a pasar mucho tiempo en que va a mostrar lo que había en su corazón. Y abandonó la fe, abandonó el camino. Y menciona a Lucas, que era un hermano, como sabemos, el que escribió el Evangelio de Lucas, ¿no? Llamado así, un doctor, ¿no? Un médico, estaba al lado de él, sirviéndole también en sus prisiones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta era la firma como acababa Pablo sus cartas, ¿no? deseando que la gracia del Señor Jesucristo sea con la iglesia. Este es, hermanos, el ruego y no es un saludo cualquiera, no una despedida cualquiera. Es un deseo ferviente del corazón. Es lo que anhelamos por todos aquellos que no conocen al Señor y por los que ya conocemos al Señor, que abundemos en esta gracia. En la gracia de Dios que es superabundante, que no hemos gozado todavía de toda ella, que es inagotable, hermanos, y cada vez debemos aprender y rogar más para caminar en la justicia, en la verdad que el Señor nos ha dado, confiado plenamente en su poder, en lo que Él está haciendo. Él acaba de hacer temblar la tierra y la gente se ha movido, ¿no? Bueno, quizás algunos que no estén acá no sepan, los que nos están mirando de afuera, había un temblor fuerte, ¿no? Acá. Y si no para, y si comienza a caerse las cosas, bien. Ayer veíamos de esto, ¿no? La tierra va a temblar, amados, mucho más. Así que confiemos en el Señor, descansemos en su gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos de tu verdad. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a andar en tus caminos siempre. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.